Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la 16ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Gel. Godoy Cruz tuvo más la pelota, Central Córdoba, las ocasiones más claras. Pero ni el Tomba ni el Ferroviario pudieron lastimar y el partido terminó 0-0. Así lo analizó el DT del equipo mendocino, Diego Flores. Rescato el esfuerzo y rescato la solidez que va ganando el equipo en ese plano. Sí, considero que en el plano ofensivo nos faltó frescura física. El equipo no estuvo intenso como se suele ver y bueno. Central no lo merecía perder en Rosario contra Patronato, pero los entrerrianos supieron pegar cuando pudieron y parecía que se llevaban al menos un punto a Paraná. Pero el mejor del canalla, aún lesionado, entró en el segundo tiempo para agarrar la manija y terminó en la última del partido, estampando el 3-2 para el local. El mejor del canalla es Emiliano Vecchio. Volver con toda la gente en un partido tan complicado que no merecíamos perder, hacer el gol, ayudar a mis compañeros. Es una alegría muy grande. En un partido chato, Platense lo ganó 1-0 porque supo meter el gol que Racing no. Los silbidos y las puteadas llenaron el cilindro apenas terminado el partido. Por el lado del Calamar, pura alegría y racha positiva. Lo analiza el autor del único tanto, Hernán Lamberti. La verdad que estamos en un momento que arrancamos mal y hoy estamos bien. Hay que disfrutarlo con responsabilidad. Creo que el equipo está encontrando el juego, que era algo que nos venía faltando, y bueno, hoy se vio un partido colectivo impresionante, que eso es lo más importante, ¿no? Bastante malo el 0-0 entre Vélez y Arsenal en Liniers. Se prestaron la pelota, el Fortín no hizo valer su juego, y del lado del viaducto, si bien manejó bien las bochas que tuvo, tampoco es que pudo generar algo de peligro en el arco rival. Aburridón. Lo analiza el volante del Arce, Alan Ruiz. La verdad que todo el equipo hizo un gran partido. Sabíamos que no íbamos a enfrentar contra un gran rival que tiene jugadores muy buenos, de otra categoría. Impusimos lo nuestro y gracias a Dios sacamos un punto muy, muy valorable. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Tercer triunfo al hilo para Defensa y Justicia, que esta vez le dio un cachetazo a un Estudiantes que debía ganar para seguir prendido en la pelea y que con el 2-1 en contra empieza a mirar de lejos la punta de la tabla. Analiza la derrota del DT Pincha, Ricardo Zielinski. Creo que no tuvimos un buen partido en líneas generales y no tenemos, no, por lo menos yo no soy de poner excusas, me parece que no. Primer tiempo no hemos jugado bien, después segundo tiempo me parece que lo encontramos, jugamos mejor que... Hicimos el gol y cuando erramos nosotros una de Paulaza, de contragolpe, medianamente nos hacen el gol y bueno, ahí se cayó el equipo un poco. Partidazo entre Sarmiento y Unión en Junín. Partidazo porque se tiraron con todo, se atacaron y se llenaron de goles. Y el que se llevó la victoria por 4-3 fue el Tatengue en el primer triunfo de la era Gustavo Munúa. En un momento nos aprovechamos muy bien y aprovechamos las situaciones que hemos tenido realmente fueron importantes y por suerte la pudimos completar. En un partido picante y de pierna fuerte, el que golpeó la red contraria fue Gimnasia, que le ganó 1-0 a Newell's. De hecho, al cierre volaron manotazos entre los jugadores del Lobo y los de la Lepra, que se quedaron sin DT luego de que despidieran a Fernando Gamboa. Analiza el triunfo el DT local, Néstor Gorosito. Un primer tiempo no muy bueno. El tema que apresuramos en dar todos el querer dar el pase de gol. Y no teníamos poco juego, salvo los primeros 4 o 5 minutos. Después perdíamos la pelota muy rápido. No nos creaban peligro, pero no teníamos la pelota. Corregimos en el segundo tiempo y a nuestro entender, desde que estamos nosotros, fue el mejor segundo tiempo. En el primer tiempo escuchamos a Enferma haciendo Old Music. Oh, Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.